pendiente en tu radio. Nosotros atentos a vos. Juntos formamos la frecuencia cósmica del día. Signos FM, una radio a medida. Signos FM. Finalizó el espacio publicitario. Buenas tardes, compañeros y compañeras, un jueves más aquí en La Campana de los Trabajadores. Hola, Celia Mónica Dayán, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Ana Belén? ¿Cómo te va, Jorge? ¿Cómo estás, Jorge Pérez? Muy bien, adelante. Muy bien, muy contento. Todos en bicicleta hoy, ¿no? Todos en bicicleta, contento de pedalear, porque la verdad que es un ejercicio muy sano y natural. Bueno, yo les cuento que me iba a comprar una bicicleta para fines de mayo y con este paro adelanté la compra, así que me vine en bicicleta. Era una buena excusa. Una buena para excusa. Para hacer la compra. Media hora de bicicleta, así que... Bueno, bien. En algo me favoreció mínimamente. La hemos incorporado porque hoy, bueno, como es sabido, no hubo transportes en toda la ciudad debido al paro convocado por Moyano, Micheli y Barrio Nuevo, ¿no? Sí, quería comentarte algo del tema de los subtes, porque viste que había cierto sector de subtes que querían trabajar y bueno, parece que otros sectores de la UTA lamentablemente impidieron que algunas líneas de subte trabajen, ¿no? Sí, lo mismo pasó con la Asociación de Personal Aeronáutico, que no adhirió al paro, pero se vio afectado por la situación que se estaba dando en Aeroparque y Aeropuerto. Así es. Compañeros, bueno, ustedes saben, conocen el Hotel Bauen, es una cooperativa de trabajo que fue construida para el Mundial de Fútbol en 1978 con créditos de un banco del Estado, Banade, y nunca fueron pagados. Ah, no sabía eso. Sí, el Estado podría recuperar el hotel, ¿no? Mientras la deuda de los empresarios no se ejecuta, la justicia dictaminó que la empresa Mercoteles, que es la continuadora de la empresa original, sea la dueña del edificio y ordenó el desalojo de la cooperativa de trabajadores, integrada en este momento por alrededor de 130 trabajadores, ¿no? Esta demanda fue apelada por la cooperativa, pero rechazada en todas las instancias judiciales. Así que en esa situación se encuentran hoy los trabajadores del Bauen, defendiendo ese espacio. Es un edificio de 20 pisos de altura que tiene hotelería, cafetería, y allí también se desarrollan actividades sociales, ¿no? Doy fe de ello que, por ejemplo, nos encontramos cursando en la Universidad Nacional de San Martín la licenciatura en Comunicación Audiovisual. En este momento, este año, se decidió que ese es el lugar de cursada, así que todo el estudiantado queremos defender ese lugar para seguir cursando allí nuestra carrera, pero también se puede ver todos los días distintas organizaciones que participan, movimientos sociales, sindicatos, organizaciones de trabajadores que ocupan ese espacio que es tan necesario, ¿no? En Buenos Aires. Bueno, vamos a escuchar un tema, si les parece. Sí, y me gustaría dedicar este tema a la memoria del compañero Carlos Fuente Alba, que recientemente se conmemoraron 7 años de su asesinato y cuya causa sigue en pie en la justicia, también gracias a la intervención de Cetera, que cuando el gremio local bajó los brazos, Cetera se hizo cargo de seguir manteniendo a los abogados, porque se imaginan que es una causa muy costosa, porque es no frente a cualquiera, sino frente al gobierno, digamos, de Neuquén. Entonces, realmente es una situación muy difícil de costear. Y bueno, eso, la memoria del compañero y porque se haga justicia. Y te quería agregar algo, aparte Patricios, viste que recuperaron una escuela y le pusieron el nombre de Fuente Alba, recordando. Bueno. Vamos a escuchar Curativa de Nacho Vidal y Fabián Kingar, en este caso por Luna Monti y Juan Quintero, del disco Después de Usted, del año 2013. Lo escuchamos. Y entre chacareras, bailecito en mi vida, pero se me quiebra el pecho desafiando a mi guitarra. Música.

Bueno, acá cualquier persona, vecino, que no esté tan cerca de Munro, pero esté en las cercanías, puede comunicarse con Sergio si quiere mostrar las cosas, si quiere venderlas. Y les paso el celular, que es 1557-61-4990. 1557-61-4990. Va a haber buffet y va a haber show de percusión. Bueno, como les comentábamos previamente, el Hotel Bauen se construyó y se equipó con dinero público otorgado por la dictadura militar en el año 1977 y 78. Ese dinero nunca fue devuelto al Estado Nacional. En diciembre, esos empresarios provocaron el cierre del hotel y dejaron en la calle a más de 100 familias. En el 2003, hace poquito, se cumplieron 11 años de recuperado el Bauen, ¿no? Y desde ese momento la empresa es gestionada por los trabajadores. Hoy hay una nueva orden de desalojo, amenaza con dejar a más de 130 trabajadores en la calle. Estamos en comunicación con el presidente, vicepresidente de la cooperativa, Federico Tonarelli. Buenas tardes, Federico. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por brindarnos estos minutos. ¿Y en qué instancia se encuentran en este momento ante la justicia, no? No, el andamiaje legal que rodea todo este conflicto por el edificio está en sus últimas instancias. En realidad la sentencia de desalojo está firme desde hace un tiempo, estaba suspendida a raíz de una denuncia penal que nosotros habíamos realizado, y bueno, luego de que la denuncia penal no prosperara, no había razones administrativas como para mantener la suspensión del desalojo. Entonces se reactivó nuevamente, pero es una medida que data de por lo menos un par de años. En relación a eso, bueno, como nosotros entendemos que el conflicto alrededor del inmueble es de neto carácter político, por esto que vos decías al abrir la nota, ¿no? Las deudas impagas con el exbanaje, de la relación de complicidad con la dictadura, en fin, todo lo que rodea a la familia Yurkovich y a las empresas de su grupo, estamos en las tratativas para lograr un canal de diálogo con el Estado Nacional y a partir de eso buscar una salida de carácter político que evite una medida judicial que nadie supone que puede llegar a ocurrir acá, en pleno centro de la ciudad. Este martes 15 y miércoles 16 de abril va a haber una jornada internacional de solidaridad con los trabajadores del Bauen. ¿Cómo va a ser ese encuentro? Sí, lo que ocurre es que la cooperativa, junto con todo el movimiento alrededor de las empresas recuperadas argentinos, es seguido en distintas partes del mundo. La verdad que el proceso de recuperación de empresas, el proceso autogestivo alrededor de nuestras empresas, ha sido observado y seguido muy de cerca por distintos sujetos políticos, sociales y gremiales del mundo. Entonces se armó una campaña internacional de solidaridad con nosotros, y el día 15 y 16 lo que tenemos es la primera actividad, una serie de actividades, que es una feria del libro social y político con todas las editoriales que se va a realizar acá en el hotel. En ese marco llegan pedidos de respuesta para el Estado Nacional, digamos, mensajes de aliento para la cooperativa, en fin, firmas para lograr un proyecto de ley que resuelva el problema definitivamente. Bueno, en eso consiste un poco la campaña internacional, que va muy bien, por suerte. Qué interesante, porque ustedes, además de ser hotelería y cafetería, además dan cobijo a organizaciones sociales, inclusive a universidades que participen y hagan uso de su espacio, ¿verdad? Sí, incluso en este momento tenemos un acuerdo con la Universidad de San Martín y bueno, y parte de los cursos de alguna de las carreras que se dictan en la universidad transcurren acá, en la sede de la cooperativa, en el hotel. Así que imagínate que sí, que esto es un lugar que está plagado de relaciones dentro de la economía solidaria, con la universidad pública, con distintos sectores del mundo del trabajo, bueno, en fin, eso es un lugar abierto a todas las organizaciones, así que por eso estamos rodeados de solidaridad también, ¿no? Es un poco recibir aquello que nosotros hemos dado durante estos años. Ustedes en este momento son alrededor de 130 trabajadores. Sí, exactamente. ¿Qué porcentaje hay de mujeres, de hombres? Queremos exactamente saber. La mitad. Vos sabés que siempre el plantel del Bauen tuvo, a diferencia de otras empresas, que tiene que ver con el rubro, básicamente, ¿no? Uh-huh. La totalidad del plantel siempre dividido prácticamente en mitades entre hombres y mujeres. Repito, tiene que ver con la actividad hotelero-gastronómica, donde hay muchas tareas que son propias de la mujer. Así que, bueno, somos un colectivo que tiene mitad hombres y mitad mujeres. ¿Y qué otro tipo de actividades llevan a cabo en el Bauen? No, bueno, básicamente eso que te comentaba, digamos, el hotel brinda los servicios de hotelería y gastronomía, uh-huh, y la cooperativa, por tener su costado social, brinda sus instalaciones para todo tipo de actividades de carácter cultural. Tenemos el anfiteatro en el primer piso, que cuenta con 350 localidades, donde se desarrollan obras de teatro, recitales, en fin, todas las actividades culturales que se pueden hacer en un teatro con semejante capacidad. Y bueno, digamos, el hotel se convirtió en un espacio también de carácter cultural en el centro de la ciudad. Así que bueno, tenemos las dos patas, digamos, la netamente económica, que son los servicios de gastronomía y hotelería, y la pata social, unida muy estrechamente con las cuestiones culturales. Una pregunta, Federico. Celia Dayan es mi nombre. ¿En qué horario es esta convocatoria, del 15 y 16? Sí, a partir de las 17 y 18 horas comienza, y hay alrededor de 30 stands de distintas editoriales, con material social y político, y mucho material ligado a la autogestión, al cooperativismo, a la economía solidaria. Ajá. Y bueno, estamos recibiendo una buena respuesta, así que calculamos que va a haber mucha gente. Y después estamos lanzando también una campaña con la consigna Ponete la camiseta del Bauen, y se invita a todo el que quiera venir con su remera acá al hotel, y se lleva la remera impresa con el logo de la cooperativa. Así que bueno, uh-huh, calculamos que va a venir mucha gente y va a ser una actividad muy linda. Qué bueno. ¿Ustedes venden también las remeras? ¿Cómo? ¿Venden ustedes también las remeras? Sí, nosotros en realidad lo que tenemos es una campaña de remeras que tiene que ver con una cuestión más ligada al marketing y eso, y las remeras realmente han recibido muy buena respuesta por parte de todo el mundo. Entonces, como no damos abasto en la cantidad de remeras que debemos imprimir y si podemos regalar, porque la idea es un poco que todo el mundo se ponga la camiseta, lo que estamos haciendo es ampliando esa campaña para que todo aquel que quiera venir a la feria con una remera lisa, acá se lleve la impresión con el logo de la cooperativa y pueda andar con su propia remera, que viene lisa y se va haciendo una camiseta del Bauen. Claro, que inclusive invitan a sacarse una foto con el volante que están repartiendo en este momento en defensa del Bauen, que es similar, bueno, a lo que se imprime en las remeras. Claro, la campaña también incluye todo un trabajo en las redes sociales de distintas personalidades del mundo de la cultura, el mundo gremial, político, social, con una foto junto a la remera y bueno, brindando su apoyo o dando la solidaridad con la pelea de la cooperativa a partir de aparecer en la foto con la remera puesta. Y también está siendo muy exitosa, e invitamos a todo el mundo a poder adquirir una remera cuando venga acá, o a poder conseguir imprimir la suya y sacarse la fotito, que nosotros las reenviamos y en los portales de la cooperativa y en una página muy linda que se llama expropiabauen.com.ar estamos difundiendo todos los días. Perfecto, estamos hablando con Federico Tonarelli, él es vicepresidente de la cooperativa Bauen. Y con respecto a la deuda, nos comentabas que hace 2 años ustedes ya tenían conciencia de lo que esto iba a generar, pero esta deuda fue contraída en la época de la dictadura. ¿Tenían conocimiento previo de esto? ¿Nosotros? Sí. Sí, lo sabíamos. Lo que se hizo es un trabajo de investigación para poder ayudar a dilucidar esto, porque estaba como medio tapada esa historia. Lo que hizo la cooperativa es sacar a la luz esta complicidad de los viejos empresarios con la dictadura militar, la posibilidad de conseguir estos préstamos y el hecho de que hayan pasado 36 años y ellos no han cancelado la deuda. Así que lo que hicimos nosotros es sacar a la luz algo que estaba oculto y que entendemos que debe estar también ligado a otros tantos empresarios cómplices de la dictadura militar que tomaron préstamos en esa época y jamás los han devuelto, socializando esas cargas sobre cada uno de nosotros. Así que lo que hicimos es sacar a la luz lo que hay detrás del inmueble, para que quede claro que no es un pobre empresario que cerró el hotel y que ahora pide a la justicia que se lo restituyan porque una banda de locos se apoderó del mismo, sino que esto es una trama bastante más oscura, donde ellos estafaron al Estado, hicieron operaciones de venta con el inmueble en 2 oportunidades y ahora pretenden venir como si nada hubiese ocurrido, debiendo todavía una millonada de pesos, probablemente equiparable al valor del edificio hoy, bueno, sin querer que esto se sepa, intentando que esto quede de manera oculta subrepticiamente para no poder pagar, para no pagarlo nunca más. Así que bueno, lo que hacemos es simplemente difundir esto y tratar de que definitivamente el Estado Nacional tome cartas en el asunto, ejecute esas viejas hipotecas, se cobre lo que le corresponde, que probablemente lo que va a disparar es que la titularidad del inmueble quede en manos del Estado. Y ahí empieza una nueva discusión, que no va a ser discusión, va a ser una charla fraternal con el Estado para ver cómo resolvemos esto, pero en otro marco, digamos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Federico Tonarelli, por esta comunicación y nos mantenemos en contacto, ¿sí? Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Muchas gracias. Dialogábamos con el vicepresidente de la cooperativa Bauen, Federico Tonarelli. Bauen es Buenos Aires, una empresa nacional, y recuerden, los invitamos entonces el martes 15 y el miércoles 16 de abril a la Jornada Internacional de Solidaridad con el Bauen. A mí me hizo acordar un poco el tema de la sociedad rural, no sé si ustedes recuerdan que fue vendida, creo que en la época de la dictadura, corríjanme, a por precio vil. $30,000 creo que fue vendida, y no sé si ha sido saldada todavía, pero bueno, es tan irrisorio que... o sea que en esa época fueron varias los terrenos que se han regalado. Sí, ¿no? Mismo acá en el volante dice que la justicia no beneficia a quienes hicieron negocios con la dictadura y mantienen una deuda millonaria con el Estado Nacional. O sea, estamos hablando de las mismas personas, ¿no? Te referías al volante que están repartiendo los trabajadores de Bauen, Jorge Pérez. Bueno, vamos a escuchar un tema bandera de Juan Quintero. Presten mucha atención a la letra, que es muy bonita. Lo escuchamos. Si me vieras de cerquita podría notar que gané como al pasar unas rayas en la piel, como un niño del jardín con viromi sin papel, y que muestra más o menos mi historia hasta aquí, el contorno de paisaje por donde pasé, las derrotas que viví, los hermanos que gané, lo que siento y lo que pienso me pintan como un lienzo meme, y las voces de los míos resuenan en mí, aunque no se lo pedí, me cuidaron con amor, cada fibra de mi ser se tiñó de su color, y los llevo con orgullo por ahí donde voy, acompañan mi camino hasta el día de hoy, y me muestran lo que fui, y me obligan a subir, y me ayudan a crecer, y aunque debo confesarte que por ahí me da pudor, me describen como soy, y un trapito que flamea, meme. Me siento una bandera, meme. Vamos. Esa tele chiquitita que se mueve sin parar y saluda con fervor a su gente y su lugar, se mantiene firme y alta y le ha hecho mucha falta, meme. Quería que supieras que pude elegir, unas veces acerté, otras tantas me perdí, lo poquito que aprendí, con amor lo dejaré. Soltaré desde lo alto del palo mayor, las canciones que más quiero y que canto mejor, y lo haré para agradecer a los que hoy están aquí y también los que no están. Aunque el tiempo y la intemperie me perjudan el color, mientras viva bajo el sol. Porque soy una bandera, meme. Con el viento y mis amores tengo todo a mi favor. Y flameo para Eduardo, para el Tiki y el Andrés, para el Edgardo, para la luna que más quiero, para el Nero y los queridos compañeros. Bueno, y estamos comunicados con Marcelo Frondizi, él es secretario adjunto, general adjunto de CTA, y bueno, el compañero nos va a contar un poco cómo desde la CTA se plantaron frente a este arbitrario paro general. ¿Qué tal, Marcelo Frondizi? ¿Cómo anda usted? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Muy bien, acá estamos contentos porque nos vinimos todos en bicicleta y fue una linda experiencia sacar las bicis a rodar. Pero lamentando que hay mucha gente que también quería llegar a sus puestos de trabajo y no pudo hacerlo. Y sabemos que hoy CTA presentó una solicitada en varios diarios. Y bueno, justamente por eso queríamos comunicarnos con usted, porque es uno de los compañeros que firma esa solicitada. Bueno, mira, yo creo que es tan sencillo explicar por qué no adherimos. Porque la verdad que... nosotros no vamos a participar en un paro, adherir a un paro que es convocado con la sociedad rural, la unión industrial, los grandes bancos, la mesa de enlace, es decir, con los enemigos del pueblo y de los trabajadores en particular. Entonces es muy sencillo explicar, nosotros no vamos ni hasta la esquina, decían unos compañeros, con estos interlocutores, a los cuales hay que sumar a Moyán y a Barrio Nuevo. Barrio Nuevo que sostuvo hace pocos días que los pibes de, que viven en las villas, en los barrios más humildes, son potencialmente chorros o son chorros. Es decir, que se pronunció a favor del linchamiento. Entonces, y a Moyano, que sostuvo en su entrevista con Macri, el gobierno de Macri era el que más había distribuido entre los trabajadores. Yo creo que tienen amnesia, para ser sincero, porque en realidad nosotros que somos trabajadores de los talleres protegidos del Borda fuimos reprimidos violentamente por el macrismo, a los pacientes, a los laburantes, a los periodistas, a los legisladores. Sí, Fron, dice acá, justamente una de las notas del año pasado había sido hacía poquitos días del Borda y nos contó cómo fue esa experiencia, que incluso ni la televisión ni los periodistas que habían sido reprimidos, por ejemplo, de Canal 13, lo mostraron, ¿no? Obviamente, además, se ha achicado el presupuesto de salud, el de educación, ni hablar de las viviendas, de los compañeros maestros han resistido la inscripción online, que era un negocio de millones de dólares, y siguen quedando pibes afuera y después querían poner los pibes en los containers, o lo del indoamericano, o todo lo que está atravesando los trabajadores y los sectores más humildes de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que es un exponente claro de las políticas neoliberales, de decir, una ciudad para de ricos y famosos. Y este dirigente, que se dice ser dirigente obrero, dice que es el que mejor ha distribuido y ha tratado a los trabajadores. Entonces, y en el caso de Micheli, yo la verdad que siento un poco de pena, porque realmente que termine abrazado con la sociedad rural, con Moyano, con Barrio Nuevo, con Bussi, y con Echeverri, que es un verdadero dirigente clasista de las clases dominantes. Uh-huh. Hay que tener memoria con todo el tema del locau agrario, y realmente manchan a los dirigentes honestos. Y además nosotros tenemos una línea histórica, ¿no es cierto?, una línea que expresa a dirigentes como Andrés Framini, Sebastián Borro, Jorge Di Pasquale, Agustín Tosco, Germán Abdala. Digo, esa es nuestra línea, nuestra historia. Uh-huh. Los mejores dirigentes del movimiento obrero que van a quedar en la historia como dirigentes combativos, luchadores, muchos de ellos venían de la resistencia peronista. Entonces, es sencillo plantear por qué nosotros no adherimos. Entonces nos parece que este paro, o este supuesto paro, o esta medida, porque es una mezcla de lockout patronal y medida de fuerza de un sector de los gremios del transporte. Tú me contaba el Beto Pianelli que ayer a la noche ya entraron las patotas de la UTA al subte, alrededor de las 10 de la noche, se quedaron, patotearon, hoy apareció en los diarios que habían realizado una serie de hechos, de manera tal de que, y me contaba además que habían hecho asamblea y que habían ganado por el doble de votos aquellos que querían parar. Y lo lamentable, la otra cosa que es lamentable, uh-huh, más allá de la verborragia de la izquierda tradicional, que hayan acompañado un paro de la sociedad rural. La verdad, realmente es como para pensar cómo de alguna manera son funcionales a los sectores más reaccionarios de la sociedad. Esta es la verdad. Nosotros creemos, sí, que los trabajadores, en su mayoría, no han adherido al paro. Justamente Marcelo Frondizi, el secretario general adjunto de la CTA, en el comunicado que firmaron hoy, hacen mención de que no le van a hacer una medida de fuerza a un gobierno que desde el 2003 restituyó la vigencia de las paritarias libres, siendo que justamente en este momento se están llevando a cabo las paritarias, con toda normalidad. Obviamente, mirá, Camioneros firmó la paritaria con el 45% en un solo pago. Eso es uno de los ejemplos. Maestranza, 40%. Las verdaderas luchas de los trabajadores fueron un ejemplo, fueron la lucha de los docentes. Una lucha basada en la asamblea, en la unidad, en la solidaridad, en la defensa de la escuela pública, en el abrazo a los papás y a los pibes, en la recuperación de un espacio para discutir los destinos de su obra social, con una cláusula que plantea hacer un seguimiento de los procesos de validación con respecto del salario en relación a la inflación. Me parece... Se cortó la comunicación. Estábamos en comunicación con Marcelo Frondizi, secretario general adjunto de la CTA. Vamos a escuchar un tema musical y seguimos. Vamos a escuchar a Celia, nos va a pasar la agenda y luego vamos al tema. Les voy a contar otra cosita que también está programada, porque no todo es paro. Hay gente que tiene ganas de hacer muchas cosas. Como nosotros que estamos acá, por ejemplo. Bueno, les cuento, el sábado, aparte de lo que se va a hacer en el Centro Cultural La Hora de los Pueblos, también la Junta Vecinal Manuel Belgrano, que está en Carapachay, a las 20 horas va a realizar el primer varieté Plantada, se llama. ¿Qué es esto? Bueno, va a haber música, acrobacia, malabares, juegos, va a haber buffet también. Esto es a las 20 horas, en Ramón Castro 5175, Carapachay. Así que están todos invitados. Realmente todo lo que es acrobacia y malabares, hay un grupo ahí trabajando, que trabaja todos los días, que dan talleres en la Junta Vecinal. Y bueno, esta vez van a hacer esta varieté plantada. Y les recuerdo que ahí hay circo, hay talleres de circo para chicos de 4 a 9 años, para adolescentes de 10 a 14 y para adultos hay telas y trapecios, jóvenes y adultos. Bueno, y ahora sí vamos a ir al tema musical y seguimos en la campana de los trabajadores. Casi sin querer, alza las montañas, las dejan caer, rigen los destinos por allá o aquí, nunca nadie nada te alejará de mí, hijo, madre, hermano. Toman sin pensar sendas diferentes propias de su andar, y así nomás se quieren por allá o aquí, nunca nada, nadie te alejará. Con esta canción nada, nadie nunca de mi corazón. No se necesita tener muchos conocimientos para saber que si te felicita la sociedad rural es porque te pasaste de bando. Germán Abdala, de la CTA. Escuchábamos un precioso tema cantado por Luna Monti, en la guitarra Juan Quintero, Hermanos. Y retomamos la comunicación con Marcelo Frondizi, secretario adjunto de la CTA. Buenas tardes, Marcelo. Yo les daba el ejemplo de los maestros. Fíjense que además se suspendió, se levantó la medida de fuerza a partir de de asambleas en toda la provincia de Buenos Aires. Y debemos recordar que les hicieron una conciliación obligatoria trucha, les plantearon el descuento de los salarios, la judicialización de la pelea. El funcionario planteó que había que disponer que eso era de necesidad pública, o sea que les quitaba el derecho de huelga, y sin embargo los maestros lograron un triunfo importante con un salario entre el 30,1 y el 38% y todas las otras cosas que lograron, cuando en realidad desde el gobernador lo que se pensaba era disciplinar a los maestros, derrotar a los maestros para imponer un aumento de salarios que no contemplara las justas reivindicaciones de los trabajadores docentes. Entonces eso sí son esa dirección de ese sindicato, de SUTEBA y de CETERA, han tenido el talento de conducir firmemente el conflicto hasta lograr un verdadero triunfo, en el sentido de una recuperación salarial digna y en el sentido de romper el cepo que le pretendía poner el gobernador Scioli. Entonces, así se conducen las luchas de los trabajadores, rodeados de la comunidad educativa, y más allá de improperios y de algunos compañeros que se pasan de oficialistas y de la derecha, de la reacción obviamente, y algunos compañeros que se pasan de oficialistas cuestionando una lucha justa. Entonces eso sí, y no es casual que los compañeros de la CTA, de la SUTEBA, también no hayan adherido a este paro, porque son parte de esta CTA. En conclusión, me parece que los trabajadores debemos seguir organizando, debemos seguir participando activamente para avanzar con más democracia, más distribución de la riqueza, más movilización popular, sabiendo que falta, pero que nosotros como trabajadores vamos a ir por más, y que este proceso que se abrió en la rebelión popular del 2001, de diciembre del 2001, es un proceso que tiene características en donde los trabajadores hemos recuperado un montón de expectativas y de conquistas, como la asignación universal por hijo, el retorno de la jubilación al Estado, las aerolíneas, me parece que la estatización del 51% de YPF, es decir, es un proceso de recuperación y de mansión y de emancipación que nos permite a nosotros, en un marco latinoamericano, seguir avanzando, y ese es el desafío que nosotros tenemos planteado y lo seguiremos planteando, no siendo neutrales frente a los ataques de los grupos oligárquicos y de los grandes monopolios y del imperialismo, y tener la suficiente autonomía de clase como lo demostraron los compañeros docentes, ¿no? Y usted, Marcelo Frondizi, ¿está de acuerdo con lo que dijo hoy el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, con respecto al espíritu antidemocrático de este paro y que es un gran piquete nacional con paro de transporte? Mire, yo creo que lo más importante para mí es quiénes fueron los aliados o los sujetos principales de este paro. Y si los sujetos principales son Moyano, Micheli y Barrio Nuevo, la sociedad rural, la unión industrial, los grandes bancos, realmente eso es lo que creo que hay que señalar. Esos son el paquete que preparan con Massa, con Macri, la sociedad rural. Con los radicales, hay que acordar, hay que tener memoria, los radicales en el gobierno de la Alianza le bajaron el 13% a los jubilados, a los trabajadores estatales, con los sectores más reaccionarios de la sociedad. Entonces yo creo que, más de que calificar, yo creo que hay que señalar, hay que señalar con claridad, estos son los promotores de esta medida de fuerza, a este camino destituyente que plantean todos estos sectores. Esto es lo que hay que decir con claridad, no hay que estar con eufemismo. Que si de acá participó la sociedad rural, acá participaron los grandes bancos, las grandes patronales, que han hecho locaos patronales, como el acuerdo entre la UTA y la empresa Esbase en Sur, esas cosas son las que hay que señalar. Entonces me parece, si uno señala claramente cuáles son los verdaderos y auténticos enemigos de los trabajadores y el pueblo, señala con toda claridad y sin eufemismo quiénes son. Bueno, me parece que eso es lo central. Bueno, la verdad que ha sido muy muy claro, compañero, y le agradecemos este momento aquí en la campana de los trabajadores. Bueno, muchísimas gracias por llamar. Muchas gracias, un abrazo. Dialogábamos con Marcelo Frondizi, secretario general adjunto de la CTA. Y bueno, como bien dijimos desde el principio y mencionaba Marcelo Frondizi, este paro fue convocado por Luis Barrio Nuevo, del gremio gastronómico, Hugo Moyano, de camioneros, y Pablo Micheli, del sector CTA, opositor a Hugo Yasky. Sí, lo que quería comentar, que lo comenté con Jorge fuera de aire, es que hoy fueron amenazados en Avenida de Mayo algunos restaurantes, donde contaba una persona que es trabaja con Nelson Castro, que le hace la producción a Nelson Castro, que estaba tomando un café junto con compañeros en un bar de Avenida de Mayo, y entraron cuatro personas, un poco matones, entre comillas, corpulentos, que bajaron de un auto ahí negro y que fueron a hablar, no sé si con la persona que estaba en la caja o alguien responsable del lugar, y le dijeron que eran de la UTA y que por favor, bueno, vayan cerrando esa confitería. A lo cual le contestaron que, bueno, una vez que los que estaban tomando algo terminasen, entonces iban a cerrar. Cerraron, y así como ellos, tuvieron que cerrar muchos otros bares y restaurantes en Avenida de Mayo. Así que digamos que hay un tinte bastante autoritario, ¿no?, en todo esto. Seguro. Es bueno remarcarlo. Vamos a escuchar una chacarerita, Michi Poro Doble, de Jorge Viagoy. También está en Después de Usted, de Luna Monti y Juan Quintero, este trabajo del 2013. Lo escuchamos. Punch punch, punch punch, punch punch, punch punch, punch punch. Rasguido de guitarra, puncha, puncha, cha, golpe de bomba, pumba, porobón, pumba, porobón. Y testa doble, el gusto encuentro yo, mezclando el bicho con el chaca, chaca, que en mi guitarra una vez me dio trai, tra, la, la, la, trai, tra, la, la, la, traira, traira, traira, traira. Yo no preciso instrumentos pa' cantar, pues con un simple puncha, puncha, cha, puncha, puncha, cha. Y algún punar, tapunara, con eso solo yo me las arreglo para ir llevando bien el compás. Trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae, trae. Y diez sílabas, palabras, sílabos, de tu y todo eso están hechas las chacareras. Y si son santiagueñas es mejor que su son nuestro, pronuncia las eses como si fuese una obligación. Traica tapunda, raica tunda paraban, la chacarera es pa' que la canten como yo. Riquichi punch, punchi porobón, ya punchundara, ya punchatara, ta Santiago lindo mi corazón. Bueno, luego continuaremos con esta chacarerita Chiporo Doble, y estamos en comunicación ahora con Susana Freire, secretaria de Asuntos Docentes. Buenas tardes, Susana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuestra después de tanto habitual tiempo. Nuestra columnista habitual, que no estaba siendo muy habitual, pero bueno, acá está de vuelta. Bueno, pero vamos a tratar de retomar la habitualidad. Sí, Seguro, y aparte estás recomponiendo una cuestión de salud que, bueno, por suerte ya tenés voz de vuelta para salir al aire. Sí, sí, por suerte sí, pero bueno, me agarró un poquito fuerte. Pero bueno, ya estamos, repuestos. Y también está repuesta el cronograma y la agenda de la SAD. Sí, estamos a full porque ya a partir del 12 estamos iniciando comienza el ingreso a la docencia. Ajá. Que es la posibilidad que tienen todos los docentes de poder inscribirse con título docente para formar parte del listado oficial para el 2015. Esta posibilidad se le brinda una vez al año, dura aproximadamente 2 meses, pero la recomendación es que a los docentes no esperen al último mes, sino que ya ahora el 12 de abril estamos inscribiendo. Uh-huh. Pueden hacerlo vía web, los que ya tengan inscripciones anteriores van a poder hacerlo, llenar el formulario por la página de abc.gov.ar. Uh-huh. Y si los que lo van a hacer por primera vez, lo pueden hacer en la secretaría, vamos a estar atendiendo todos los días a partir del 12 en el horario de 10 a 13 horas. También vamos a hacer inscripciones a través de las escuelas, o sea, todo aquel docente que esté trabajando en un servicio de Vicente López va a poder realizar su inscripción en forma tradicional, si no se anima a hacerla por la web, y en forma por primera vez, a través de la escuela, para que no tenga que deambular por el distrito y o perder tiempo de trabajo en la espera de la cola de la secretaría, digamos. Ajá. O sea que ya los compañeros docentes que están escuchando tendrían que ir aprontando sus papeles. ¿Qué necesitarían para acercarse en el caso de tener alguna duda con respecto a los papeles y que no esté inscripto previamente? Bien, todos los docentes necesitan la declaración jurada de la inscripción por cuadruplicado, o sea, 4, una original y 3 copias. El que lo hace en formato papel y el que lo hace por primera vez. El que lo hace vía web va aceptando o no, y si tiene algo que reclamar, después lo va a hacer con otro formulario que no es el de declaración jurada, sino del de autogestión. Pero vayamos a los que se inscriben por primera vez. Obviamente deben presentar el título docente, título secundario, título docente, fotocopia de ambos, registrado en el consejo escolar del distrito donde viven y si su domicilio es capital, en la casa de la provincia de Buenos Aires. Todos los cursos que tengan para aportar a esta inscripción, fotocopia del DNI y, bueno, lo fundamental, si es por primera vez, la carpetita celeste de 3 solapas. Uh-huh. El que lo hace por autogestión, tenemos un formulario de autogestión. Autogestión es que en algo de lo que dice la web no estoy de acuerdo. Suponte no estoy de acuerdo con el título o quiero agregar un título nuevo. Me recibí de psicólogo y quiero agregar mi título. Entonces, ese formulario de autogestión, ese lo hacen por duplicado nada más. Van a poner que lo que quieren agregar es el título y deberán concurrir siempre con originales y fotocopia, porque visamos el original. Y presentan la autogestión más el título, la fotocopia del título, por supuesto registrado igual que los anteriores. ¿Mm? Exactamente. Y cualquier duda también puede ingresar al Facebook de la SAD. Sí, sí, vamos a estar poniendo todo en la SAD, los requisitos, todo para que lo tengan a mano. Y vamos a enviar comunicados a las escuelas y vamos a poner carteleras y vamos a estar difundiendo acá por este lindo programa de la Campana de los Trabajadores. Bueno, Susana, muchas gracias y un gusto poder retomar el contacto contigo y supongo que nos estaremos conversando el próximo jueves. El jueves que viene y seguramente ya con alguna otra novedad. Seguro. Bueno. Bueno. Un abrazo y gracias. Gracias a ustedes, un abrazo. Bueno, quería comentarles, hablando de escuelas y docentes y todo, que hay 3 universidades, que son la de San Martín, Avellaneda y Quilmes, que crearon, a través de todo un programa del Ministerio de Educación, o conjuntamente con el Ministerio de Educación, un programa que se llama Las Nuevas Escuelas Secundarias Dependientes de las Universidades Nacionales. Estas son escuelas técnicas creadas por estas universidades para estar más dirigida a sectores sociales vulnerables, ¿no? Y lo forman, por ejemplo, en maestro con título maestro mayor de obras, otro es en informática, otro es en alimentos, o sea, tecnicaturas de distinta índole según la universidad que corresponda, ¿no? Si es de Avellaneda. Bueno, y hay todo un seguimiento de, hay todo un sistema de tutorías donde hay un seguimiento de estos chicos, incluso han ido a las casas de los chicos que no han hecho la secundaria o no han terminado para que retomen sus estudios y puedan hacer estas escuelas que están ensambladas para aquellos que quieran seguir la facultad o si no simplemente porque, bueno, simplemente ya es demasiado para trabajar directamente. O sea, forman, son escuelas formadoras de técnicos en distintas áreas que ya pueden salir al área laboral, ya pueden trabajar o también se ensamblan con universidades, aquellos que quieran, aparte de trabajar, bueno, continuar la universidad. Como escuelas de oficios, ¿no? Y sería así, algo así como escuelas de oficio. Ahora, lo interesante es que han ido a buscar a los chicos, han charlado con muchos chicos, y hay un seguimiento, no es que, bueno, el que deserta, deserta, sino que la idea es retenerlos y que puedan tener una salida laboral, que puedan tener más inclusión social. Por eso dice bien claro que está dirigido a alumnos de sectores sociales vulnerables. Así que todos aquellos que estén escuchando, bueno, pueden informarse a través de estas universidades, San Martín, Avellaneda y Quilmes, ¿sí? Que es realmente preparan para una salida laboral y capacitan. Me parece interesante. Me parece súper interesante el aporte. Creo que nos queda una pequeña tanda publicitaria y ya volvemos para despedirnos en la campana de los trabajadores. ¿Es así? Sí, continuamos, si quieren, con otra melodía. ¿O ya no nos queda tiempo? No, ¿nos queda una tanda, Lore? Sí. Vamos con la tanda y ya nos despedimos entonces de la campana. Comienzo de espacio publicitario. ¡Compañero! Un rubio peronista. Tercera temporada. Sábados y domingos a las 19. Un rubio peronista. Ahora en el Teatro Bambalinas. Corrientes 1743. A la gorra. Reservas en humorperonista.com.ar. ¡Unidos! Según el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, todo trabajador debe recibir igual remuneración por igual tarea. Goñi, escucha, el lunes comenzás con las pasantías. ¡Qué bueno, profe! ¿Y cuánto me van a pagar? Escúchame, Goñi, recién estás empezando. Estas son prácticas preprofesionales. Vení a la CTA, los trabajadores juntos por nuestros derechos. Fin de espacio publicitario. La campana de los trabajadores. Hagamos oír la otra campana. ¿Cómo te suena? ¿Vale? Bueno, y los invitamos todos los miércoles de abril a escuchar a Caseca Trío, que se están presentando en Café Vinilo. Esto es Gorriti 3780, Palermo. Caseca Trío son Juan Quintero en guitarra, Mariano Tiki Cantero y Andrés Buzard. Los tres integran este grupo y nos vamos a ir despidiendo con un tema de que lo tocan Juan Quintero en guitarra y Luna Monti en voz, Ir Yendo, de Edgardo Cardoso. Nos despedimos y nos reencontramos el jueves que viene en la campana de los trabajadores. Chau, Jorge Pérez. Chau, Celia Mónica Dayan. Bueno, chau a ustedes también, a todos los oyentes. Y bueno, y hoy cuando comenté que hemos venido en bicicleta, que hemos venido a trabajar, también Lorena, nuestra operadora, nos está acompañando. Y bueno, estamos acá todos presentes para poder hacer este programa. Así es, ¿no? Le agradecemos a Lorena Ludueña su trabajo. Y bueno, retomamos el próximo jueves. Así es. Bueno, un abrazo para hasta todos. Hasta el próximo. Caminar sin decir nada. Sí, señor, sí, señor, un camino yo soy. Signos FM. FM. Comienza el espacio publicitario. Desde el partido.